FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. En Mar del Plata, pero como no estamos en Mar del Plata, qué lindo que es estar en Floresta, en el Corralón, mejor dicho, haciendo este programa que se llama Todo un Palo con esta muy, gente muy hermosa que tengo. ¿Qué tal, Lucas? Tanto tarde. Tiempo. Sí. La voz que oyen es la de Lucas. Sí. La voz afeminada es la mía, Mariano. Sí. Estamos en Todo un Palo, 91.3. ¿Faltas a vos? Sí, ¿no? Faltas, ya volverá. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Renuncié a los viajes. Sí, vimos que tuviste una... Bueno, te lo dejaste de lado la parte... Claro, de... porque me fui a la India y me cazó el tigre en la pierna y bueno, tuve sí, que pero dejar. Nos trajiste cositas para sí. ¿Embellecer se dice? Claro, ¿cómo se dice? Embellecer. Viste, había como una persona seria en la mesa. Cambiamos rubro ahora. ¿Cómo andás, papo? Bien, todo bien. Saludos a todos. ¿Me escuchas? Y saludos a todos los de la mesa. Bueno, saludos a la mesa también. Mauricio, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un participante casi nuevo, digamos. Claro. Afeitado, peinado. Digamos que sí, es una nueva incursión acá en este programa, en Todo un Palo. Y tenés bueno. Un calle bastante alto. Tuvimos que juntar la monedita tras monedita. Y bueno, todo cuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero. Yo soy Fabián y venimos a hablar de todo un poco. Y muy alegre de estar acá en la radio. Muy bien, increíble bien. Presentación. Estamos con Rodrigo. Hola, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo les va en este día medio nubladito? ¿Llueve hoy? Y puede ser, sí. Haya posibilidad. No, dame certeza, ¿llueve o no llueve? Sí, hoy llueve a la noche. Bien, tenemos... Abran el paraguas a lo que sale. Perdón. No por casualidad le preguntamos a Rodrigo, porque él es la persona que sabe de pronóstico, de tiempo, ha estudiado para eso. Así que al final del día esperemos que coincidan tus pronósticos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, hoy va a ser un está nublado, está un poquito nublado, así que puede ser que llueva después de las 7 de la tarde. Después de las 7 de la tarde preparamos los paraguas, los enaguas y las botas de lluvia, perfecto. Bueno, vamos a ir con las consignas del día, tenemos una y quiero que arranque el señor Papo, porque lo veo con esa voz que emana una especie de que tiene algo oculto con respecto al villano, que es, ¿qué villano o monstruo favorito tenés? Tengo un par de monstruos favoritos. Yo creo que los monstruos nacieron en Japón, ¿viste? Y entre ellos está Godzilla. Después hay uno que nació en Alemania, que es de un artista plástico que se llama Giger. No sé si lo tienen algunos. Y la verdad que no. H.P. Giger. Y es el alien de Ridley Scott. Que bueno, que le compró los derechos a Giger para ser el monstruo. Y es uno de mis monstruos favoritos, de los tantos monstruos. La verdad que no me acordaba, ni sabía que existía, que tenía un dueño, el alien. Mauricio, ¿vos querías tirar el tuyo? No, quería tirar el mío. Personalmente, yo sufrí mucho con Freddy Krueger. ¿En tu infancia? En mi infancia. Hoy por hoy, algo has superado eso. Algo he superado, pero sí que como villano favorito lo elegiría Freddy. Mirá, por los malos recuerdos que te... Por los malos recuerdos, por los miedos que me trajo en su momento. Qué bueno, encima toda la cara quemada, daba como miedo. Daba mucho miedo. ¿Vos, Luquita, tenés? ¿Cuál tenés? Sí, yo elegí a un personaje de una película de terror que se llamaba It, que era un payaso. El payaso. Y yo me acuerdo que era chico y me cansaba de mirar esa película y la miraba y la yo miraba. Yo dejé de hacer papelitos, doblar los papelitos para hacer, viste, un barco, porque la parte que va en la encantarilla, sí, claro. que lo agarra ahí, yo dejé de... Me traumé no. con eso. Mirá vos, It. ¿Vos? Tenés, ¿cuál tenés? Sí, yo tengo mi personaje. Mi personaje es el nombre de Martes 13, que hacía unas buenas películas de terror y la verdad que me agarraba pánico. Jason. Jason. El de la máscara de hockey sobre hielo. Bueno, ¿no? Yo tengo. Para mí me da como villano favorito también. Me gusta, es como cómico, pero. No es villano, pero un monstruo, pero un Frankenstein, que es algo bueno. Drácula, pero sobre todo me gusta el de, ¿viste? Austin Powers, que lo hace también, sí. Mike Myers, sí. El pelado. Está todo el tiempo así. Ese me gusta, está bueno, sí. Como burla el villano, la imagen que tenemos del villano, y a la vez es un villano interesante. Sí. Nada más eso. ¿Vos Rodrigo, ¿cuál tienes? Y mira, yo tengo un villano que es Skeletor. No sé si lo han oído escuchar. ¿Cómo que no? El de He-Man. El de He-Man. Ese es el villano que me gusta nomás. Y después de monstruo, bueno, acá como el compañero decía, Papo, Godzilla. Ah, Godzilla. Godzilla. Ese me gusta mucho nada más, así que bueno. Muy bien. Dejamos de lado los monstruos y los, sí. Y los villanos. Y vamos a todo lo contrario, a la belleza y a la cosa tierna. Y quién no le ha dedicado más que una canción. Hoy es el cumpleaños 50 de la señora Yuya. De Yuya. Sí. 50 añitos para Yuya. Más dicen las señoritas de afuera, la pecera. Bueno, en 50 está perfecto. Está apetecible todavía Yuya, ¿no? Y si tiene 54... Yo digo que participo, si me deja de un hilari hilari le, hilari hilari le. Yo no, peco también, con la polaica. Sí, ¿no? Sí, todos pecamos, todos nos volvemos baianos, como queráis. Hoy es el Día Mundial del Teatro, hay varios actores en el mundo y obras y toda la vida tiene conflicto, como cualquier obra de teatro. Saludos para todos los teatros, todas las personas que hacen lo posible para que haya una obra de teatro gratuita o de muy poco monto para que todos podamos... regocijarnos en eso que es la actuación y el cómo se representa una obra, un libro en actores que tal vez le ponen mucho empeño y esfuerzo como cualquiera de las obras que hay por la vida, ¿no? Que a veces hay mini obras en la calle que una no las ve, pero bueno, si tienen la mente atrofiada como yo, me represento una obra solo en un colectivo. Dicho eso, yo creo que hoy me parece que podemos mandarle un fuerte abrazo y suerte y una recomposición pronta al señor Charlie García, que está internado, sí, desde ayer, sí. Entonces no sé si vamos a rezar por él reza por nosotros, así que no sé con qué seguimos, Papo. Creo que vamos a un tema de Charlie García. Rezo por vos, de Charlie García. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Bueno, escuchamos un poquito de Rezo por Vos de Charly García. Che, qué lindo día para tomar mate, unas tortas fritas. Sí, una torta frita. Y si teníamos la posibilidad de una cucharita, bienvenida sea la cucharita. Y qué otro menester del cariño que es tener compañía en esta tarde. O en cualquier tarde, ¿no? Cuando así, ahí sol también. Lucas, vos nos trajiste una serie de datos informales para sobrevivir. A ver, decinos. Son como... Esto es un mensaje, en realidad, para por ahí gente que, ¿cómo te puedo decir? Que está cansado de intentarlo, que se frustró y quedó ahí. Yo le voy a contar, le voy a informar historias de gente que lo volvió a intentar y tuvo éxito. Un hombre... intentó hacer 5 compañías de auto y fracasó. Presentó que eran las 5. Hasta que dijo, tengo que volver a intentarlo. Comenzó por sexta vez y tuvo éxito. El hombre se llamaba Henry Ford. Un hombre, en su comienzo, fue despedido de un reconocido periódico de Estados Unidos. El despido fue por decían, no tiene imaginación y no tiene buenas ideas. Él quería dibujar en el periódico y bueno, volvió a intentarlo como, no sé, varias veces, pero el jefe de redacción. Claro, las palabras del jefe le quedaron penetradas en la cabeza y sentía que no podía, hasta que un día en un garage solo vio un ratoncito caminando y ahí nació Mickey Mouse y Walt Disney se hizo leyenda. Mira, Walt Disney. Mira vos, che. Viste, todo, no sabían por dónde íbamos, por dónde veníamos, nos diste como una especie de suspenso, de miedo. Yo dije, bueno, le pegamos un tiro, lo dejamos que siga hablando, pero bueno ¿tenés más? Sí. Bueno, ¿para qué me acomodo? A un hombre lo rechazaron de un equipo de básquet. Decían que no tenía puntería y que no servía para el deporte. ¿Era blanco? No sé. Bueno. Ahora te digo. En una nota dijo, he fallado 900 tiros en toda mi carrera. Perdí 300 juegos. 26 veces me encomendaron el tiro ganador y lo he fallado. Pero siempre vuelvo a comenzar y por eso tengo éxito. El deportista este es Michael Jordan. Nada más y nada menos. Ah, el negro. ¿Sabes qué significa negro NBA? El negro volador. Es uno de los mejores deportistas que tuvo la NBA. Que NBA significa negros bastante altos. vamos cerrando con esto y dale. Bueno. Un padre le dijo a su hijo de 10 años, sos un inútil, nunca vas a servir para nada. Su hijo quedó marcado con las palabras esas y siempre se sintió como el padre le dijo. Tuvo problemas, intentó a solucionarlo varias veces y no pudo porque se sentía también penetrado por esas palabras. Después de tiempo, el día de hoy, piensa que siente que puede lograr todo lo que se propone y hoy estudia para ser operador socioterapéutico y puede ayudar a las personas que tuvieron el mismo problema que él y también participa de un programa que se llama Todo un Palo y su nombre se llama Lucas Tomás Lancilote. Muy bien. Muy bien ahí. Muy bien, muy bien. Un aplauso acá para nuestro compañero Lucas. Bueno, un premio a la voluntad, al huevo y al que sí se puede, siempre hay que darle para adelante y apostar y sobre todo saber poner apostar, ¿no? Sabiendo que se pierde y apostar sin guardarse nada, me parece que es literalmente poner los juegos sobre la mesa, está perfecto y felicitaciones a este muchacho. ¿Qué querías decir, Rodrigo? Disculpame que te interrumpí. No es nada. Quiero decir algo que le quiero que a Luz. Al micrófono. A Lucas Lancelot. Quiero decir que cuando alguien te da la espalda, que no se aflija. Voy a decir una guarangada, ¿puedo decir? No es tan grande. Fíjate si la puedes en dos segundos modificar a que no sea guaranga. Cuando no te aflijas, tocale la espalda. ¿Entendés lo que te quiere decir? O sea, la verdad eso está muy muy bueno ese dicho. Sí, Mauricio. Bueno, sí, ahora podemos... Nos quedamos colgados, ¿no? Del primer capítulo. Sí. ¿Qué faltaba? Mira, faltaba la otra consigna que decía, cuando podés elegir, ¿qué elegís? ¿No? Qué trámite, ¿no? Es un trámite, sí. Es un trámite. Podríamos hablar un tema. Pero vamos a hacer la punzante y nos vamos a la música. Un poquito a ver, de esto. Dale, ¿Vos qué opinás, Papo? ¿Qué elegís? Es un tema ese, ¿no? Porque me hace acordar, ¿viste? Por ejemplo, que uno va en pareja a una heladería. Manda el aceite. Bueno, uno va en pareja a una heladería, ¿viste? Una heladería grande, pongamos Fredo, ¿no? Y dice a la pareja, bueno, elegí vos. Y te mandan un pergamino grande como una casa, ¿viste? Lleno de gustos. Y la tipa se queda, ¡guau! ¿Viste? Esto está mal, ¿viste? Porque la tirás al vacío, ¿no? Es como que... La estás matando, ¿viste? En vida. Es como que uno tendría que elegir, porque la pones en una tarea muy difícil. Eso, viste, un poco... La pones en una duda, viste, infernal. Viste, medio como que me llamó la consigna eso, viste, un poco. Que un poco, viste, tenía que ser uno el que empiece a elegir, más o menos. Por lo menos el gusto de lado. No sé si alguno tiene una opinión sobre esto. ¿Vos, Fabi? No, yo opino también que una palabra la matás a la chica como si diciéndole... Elegí, directamente tendrían que elegir los dos y ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, cuando elegís que elija el otro también. ¿Cuál es la consigna? ¿Es esa? ¿Vos qué contestás? No, que elijan los dos. Sacándole el helado, cuando elegís, ¿qué elegís? Y ahí me pones en un aprieto, ¿no? Bueno, te lo saco la cara, sí. Son 4 kilos de limón, una botella de champán. Sí, un limonchelo y seguimos con esto. Yo cuando puedo elegir, particularmente elijo cosas que me contacten con la felicidad, con la gratitud, con los buenos momentos, ¿no? Que puedo pasar en pareja o con mi hijo o con amigos. Trato de gratificarme cuando puedo elegir y elijo, o trato de elegir bien, trato de elegir cosas que me gratifiquen y que lo gratifiquen de una manera también a la otra persona también, ¿no? No me quedo solo en la gratificación personal, sino también en la gratificación grupal, digamos, ¿no? De lo que estoy eligiendo. Muy bien. Bueno, vamos a la segunda canción, por favor, operador. Sí, ¿cuál es? ¿Qué viene acá? Viene. ¿Qué pasó? Viene por aquí. Soundgarden, creo que era. Spokeman de Soundgarden. Hombre cuchara. Spider-Man. 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Y bien, amigos, hace muy buen momento. ¿Qué tal, Mauricio? Termina con O, tu nombre, y me encanta porque yo lo transformo que sea una. Y bien, amigos, en todo un palo La Bemba 91.3, sí, le encanta Leo que grite. Y bien, amigos, ¿qué tal, Leo? Afeitate. ¿Qué tal, Papo, Lucas? ¿Cómo le da, Mariano? Tanto tiempo. Mira cómo bajo de golpe. Uno así, no. Con la nube, nublado el día. Fabián, querido, ¿cómo andás? Me hace señas, está tomando un cafecito de lejos. Arrimate a la mesa, perfecto. No quiere convidar, ¿eh? Déjalo. ¿Cómo le va, Mariano? Te iba a decir, me gustan tus horóscopos. Lo estuve leyendo en tu Facebook. Estuviste me gusta muchísimo. Está Daniel, Daniel, qué linda camisa, moderna, del Boy Scout, portero. Devolvésela al portero. ¿Qué tal, Sergio? A todos, ¿qué tal? Muy, muy buenas. Bueno, si querés podemos ir arrancando con los horóscopos. Antes necesito que Rodrigo me diga dónde nos podemos comunicar o dónde te podés comunicar con nosotros, mejor dicho. Los contactos son... Acordate de que el micrófono es tu amigo. Hacete amigo de él, comunicate con él. Es bárbaro eso. abemusradio@gmail.com o el Facebook abemusradio01, el loguito verde de la notita musical, sino a nuestra página www.labemba.com.ar. Otra vez, a ver, vamos. Abemus. Abemus Radio. Abemus Radio. Vamos, ganate el pancho. abemusradio@hotmail.com, sino nuestro Facebook abemusradio01, el loguito verde de la notita musical, sino nuestra página www.labemba.com.ar. Nuestro productor tiene un ataque de pantomima en este momento. Sí. Se está volviendo loco, Yogi. Sí. Muy lindo, se te ve desde afuera, es el oso, Yogi. Sí, la verdad que sí. Decime, Mauricio, yo quiero saber, no, quiero mezclar el deporte con el horóscopo. Tírame un horóscopo. Te tiro Acuario. Y para no ser menos... ¿Qué espera Acuario esta semana? Acuario, ¿qué me espera? Por funcionar tu percepción y creatividad. Para que tus reservas crezcan y puedan realizar humanamente lo que te has propuesto. O sea, pon a funcionar tu percepción y creatividad para que tus reservas crezcan y puedas realizar humanamente lo que te has propuesto. La señorita que se me cita acá, que es de Acuario, es el bomboncito de María Carey. Ah, mirá vos. María Carey. Ya es una cajita de bombón. Es una cajita. No es un bomboncito. Ya. Lucas, ¿cómo te va, Lucas? Muy bien, ¿usted? ¿Qué mal San Lorenzo, papi? ¿Por qué? Nah, va a quedar afuera de la copa, es lejos. ¿O no? Y no sé, vamos a ver. Vos me dijiste, hablemos de San Lorenzo, hablemos lo bien que está. Yo tengo la posta, amigo. Vélez pasó octavos. Vélez pasó octavos. Sí. Está bien. Vélez es campeón, es siempre copero. Es al igual que Independiente, ¿no, Daniel? Sí. Está contento, Dani. Ah, pero ahora no se llama más Independiente. Me hace señas, no puede modular con la boca, Daniel, desde lejos. Disculpen los oyentes que no entienden nada. Va cerquito, me parece. Me dijeron que se va a llamar Club Atlético Moyano, ¿puede ser? Bueno, otro horóscopo, Mauricio. Te sigo con otro horóscopo. Piscis. La tienen los pescaditos. No olvides que el control de tus emociones, la oración y el contacto con la naturaleza son tu mejor medicina física y espiritual. Para citar a una persona que es de este signo, citamos a Sharon Stone. Bueno. Bueno, Bajos instintos. Están siendo, a mí me gustó, lo vi un día con el sobrino de Niembra. La parte que hace el interrogatorio, ¿no? Que se cruza de pierna, es buenísima. No, el muchacho que le hace el interrogatorio es muy buen mozo. Sí. ¿Por qué ese gato? No sé. Saludos para Francisco, ¿no? Que está con el señor Obama ¿sí? En estas horas. Hoy o ayer, si no me equivoco. Ajá. No, sí. Mira vos. ¿Y cómo anda Chiche? No sé. Estamos ahí, estamos de a poquito. No, me mandó de vuelta la solicitud. Los chicos se van, nos dejan, apagan la luz. Gracias por todo. Apagan todo. Muy buenas, estamos ha sido un muy buen momento. Sin productor, se fue Paula también. Es un desastre esto. Bueno, se viene. Estamos con piloto automático ahora. Pará, vamos a escucharnos. Déjense de joder la reputa que los parió. Vamos a hacer una cosita. A ver, Lucas, ¿qué me vas a decir? ¿Cómo se está preparando para el Mundial usted? ¿Está ansioso ya? Antes del Mundial hay otra cosa, no estoy tan ansioso. Yo hice mis apuestas, Mauricio hizo sus apuestas, Rodrigo hizo sus apuestas. Seguro que sí. Yo creo que, como siempre, River Boca empate. Esto es fijo. Pero no, tenemos una especialista del clásico. Sí, sí. Bueno, yo soy Fabián y creo que el superclásico va a ser medio áspero porque vienen los dos equipos alicaídos. Y Bianchi puede ser que lo salve el clásico, que gane, porque si no la hinchada se está poniendo fea. Y ya va a haber 1020 policías para el clásico. Van a entrar los barras con carné, ya se secuestraron a par de 40 barras que iban a estar detenidos porque no tenían los carné y pensaban entrar a la cancha. Veremos cómo lo toma River con su hinchada, que no va a estar linchada. ¿Quién gana, Fabián? Decímelo. Para mí, que soy de Boca, para mí gana Boca. Pienso que gana Boca. 2-0. Boca. No, pero por remera, por juego, ¿por qué? Por juego va a ganar Boca. Por 1-0, entonces, sí, por juego. Y 1-0 le ponemos, un buen resultado. Muy bien, muchas gracias. Mauricio, tirame otro. Te tiro otro horóscopo y es cáncer. La tiene cáncer, el cangrejo. Bueno, déjame dedicárselo a una personita muy especial que seguramente nos está escuchando, y se lo dedico a ella. Muy bien, yo también le dedico este momento grato y de nebulosa que hace que nuestras neuronas, por lo menos somos 6 personas, 7, hacemos unas 10 neuronas entre todos. Saludos Vicky para vos y sobre todo feliz cumpleaños Lola. Si algún día lo llegas a escuchar este programa, no importa. Feliz cumpleaños niña y saludos Vicky. Bueno, te digo, te voy con cáncer. Ya te llegó la hora de tu realización en todo aspecto, sin obstáculos. Solamente tienes que mantenerte atento a tus posibilidades y aprovechar al máximo. Eso es lo que dice cáncer. Y si querés te leo otro, chiquito. Dale, chiquito, léemelo chiquito y suavecito al oído. ¡Sí! Ahí va con Leo, Mariano. Te enalteces con el aprecio y generosidad que das a quienes te rodean. No dejes que tus explosiones de carácter dañen todo. Remueve tu guardarropas. Esto es Leo. Dame más, un poquito más que me acomodo acá con el celular. Dale, te doy Virgo. Virgo dice: tu imaginación y alcance creativo son ahora mejores herramientas para triunfar que en tus objetivos y lograr que todo marche muy bien. Tenemos visitas. Tenemos visitas, sí, saludos de la gente de hoy. Decime. No, vamos con un poquito de... ¿De qué? ¿De quilombo? No, vamos a decirnos que sí, me hablabas del Mundial y me quiero matar porque acabo de darme cuenta, me acaban de mandar un Twitter, un amigo mío, de que perdí la cartera con mis menesteres y entre eso estaba el pasaporte. Ahora tengo que tramitar todo de vuelta. ¡Concha de su madre! ¿Qué pasó, Mariano? Tenés que tramitar todo. Me recomiendo, tengo pasaporte, tengo todo, me quiero matar. Es un muy mal momento. Pero en fin. No puede ser. Vamos a encontrar un buen humanitario que te devuelva tu cartera. Ojalá que todos estemos en un horario acorde el 15 de junio a la 1 de la tarde, que debutamos con el que debuta en el Mundial por primera vez en su historia futbolística, que es Bosnia. ¿Sí? Qué peludo le vamos a dar. Sí, y a las 7 de la tarde, el 22, jugamos con Irán. Y después el 27, a las 7 de la tarde. Con Nigeria. A ver, sí, no sé, vos tenés algo para decirme, decímelo. Tengo un tema musical que va a elegir el operador y son The Pixies. Oh, mirá, muy buena banda, la verdad que muy buena banda. Sí. Va a ir al Lollapalooza, ya próximamente está, por eso estamos poniendo toda esta música. Sí. Ahí me va pisando con la música. Sí. Leo, dejamos de fondo. Are You Man, Pixies. Pixies, fanático Leo de Pixies. Y de Jarabe de Palo. You never FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Desde aquí te veo y no puedes acercarte a mí. Tu distancia se vuelve un abismo existencial. Desde aquí te veo y tú no quieres o no puedes acercarte a mí. No sé qué te hice, cuándo fue. Solo que este dolor empieza a crecer. Desde aquí te veo y el entorno no es más que utilería, vacía, escasa de encanto. Tú estás distante y creo envolverme un ente en tan solo un instante. Desde aquí te veo y con mis mil ojos, y no es un antojo, desgarrante la sensación de que a tu corazón le has puesto un cerrojo. Desde aquí te veo y no quieres acercarte a mí. Yo triste me resigno a creer que no puedes, que tu enojo es mayor desde que perdí tu silla de ruedas. Sí, lo escribí cuando yo me enamoraba aquí en Argentina de una muchacha que trabajaba en la solidaria. Y ella ha venido a mi aparotel y una de las noches me olvidé de su silla rueda y la dejé tiradita en la cama. Habíamos tenido una noche de placer intensa y bueno, escribí esta poesía en honor a ella. Sin rima, sin nada, pero con mucho, mucho dolor, porque es el día de hoy de que la han echado la solidaria. Y es el día de hoy que me está puteando la muchacha. Vendiendo lotería. Exactamente. Pues pobre tía, tío. Bueno, gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Paquito? Muy bien, por suerte estoy contento, como siempre. Tú sabes, Luca, grato de verte hoy. Sí, así de a tiempo que no nos veíamos, sí. Ya no vamos a tener un tiempo para tomar un café o un jerez. Sí. Bien. Bueno, gracias, Paco. Gracias, Leo, por tus manos increíbles y tu ansiedad por que el día se termine. Gracias, Paco. ¿Dónde nos comunicamos? Sí. Habemos Radio. @gmail.com Habemos con H, por favor. También Facebook Habemos Radio 01, el del logo verde de la notita musical. Página www.labemba, las dos veces con B larga, por favor, .com.ar. Blog sihabemosradio.blogspot.com .com.ar y la línea de oyentes al 5031-4713 interno 640. Y no se olviden, por favor, de jugar en la quilena nocturna nacional al 59. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Jimeno. Adelante, Papo. Gracias. Como siempre, es un placer. Gracias. Hoy vamos a hablar de una película que está en DVD en este momento, que es Three Iron, o sea, Hierro 3, de Kim Il-duk, Corea del Sur, 2004. Es la historia de cómo un muchacho joven que anda en una moto carísima, se llama Tae-suk, que va recorriendo casas con gente vacacionando, las ocupa, lava su ropa, arregla los electrodomésticos que están mal, y en una de esas casas que ocupa se cruza con Sun Hwa, ¿no? Se enamora de ella. Yo tuve la suerte de ver, no te voy a interrumpir en tu momento. Sí. Pero me encanta hacer la interrupción. Sí. Sí, es muy una película que hay que saber llevarla. Si no, sí, te enganchan los primeros 20 minutos, como cualquier película de ese continente, sí. No te enganchas más. No. Y bueno, y resulta que se enamora esta muchacha, ex modelo, ¿no? Que él la ve golpeada. Y bueno, él la lleva con él a recorrer más casas, por supuesto, de gente vacacionando, seguir ocupando, hasta que, bueno, el marido mete preso a este muchacho, Tae-suk. Y bueno, ahí empieza como a abrir un mundo espiritual este chico, hasta, bueno, se precipita un final que lo dejo abierto, ¿no es cierto?, para que la gente lo vea. Con una magia que tiene Kim Il-duk de hacer películas, no todas terminan bien. Esto lo dejo abierto para aquellos que quieren disfrutar aquí en YouTube. ¿Nos recomendás esa película para este fin de semana nublado? Totalmente. ¿Torta frita? Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Esto es una muy buena película. Vamos a seguir comentando películas aquí en YouTube. Sí, sí. Vamos a seguir comentando películas de origen oriental. Raras, indies. Raras, sí. Películas indie. Totalmente indie. Sí, para nada, pochocleras. No, para nada. Bueno, y el archivo original tengo hoy. Muy bien. Original tengo hoy la versión original de American Woman, que bueno. Que todos lo conocen, todos creen, dicen, mira Lenny Kravitz, cómo crea música. Para nada, no, American Woman no es de Lenny Kravitz, sino que es una versión original de The Guess Who, año 1966. Y vamos a escuchar ahora. Si se puede, ¿Lo vamos pisando con el habla? Sí, más o menos lo vamos pisando y vamos a escuchar The Guess Who, American Woman. Sí, subilo un poquito más eso. Me gusta siempre decir esto en vivo, al aire, para que todos desnudo. Lo sí, de que esta música significa de que sí. Amor, te voy a contar que nos estamos yendo. Sí, porque no queda más para hacer. Ya le quisimos dar dos vueltas y no hubo caso. Ya la sobra no da para más. Papo, gracias por tu sabiduría musical. Muchas cinematográfica. Gracias. Muchas gracias. Tu voz tenue. Oh. Y bueno, gracias por haber venido. Nos separan 6 días, 5, no sé. El jueves que viene, ¿cuánto hay de acá el jueves? 7. ¿7 acá el jueves hay? 7. Bueno, 7 días nos separan, señores. Luquita, gracias por haber venido again. Y mandá saludos, bueno. Si es que necesitas mandar saludos, agradecimientos o que te paguen lo que te deben. Claro, no, eso lo hago después. Quiero mandar saludos a Sofía y Micaela. Y nada, que en un rato nos vemos. Chao, chao. Muy bien, saludos para ella. Mauri, gracias por haber retornado a este momento que es grato. No sé, chicos, pero gracias al pájaro por también saludarnos y venir en vivo acá al estudio. Sí. Bueno, sí, nada, muchas gracias a todos también, me sentí muy cómodo. Quiero mandar saludos a Evelyn y a la querida Pocha, así como suena. Grande la Pocha. Bueno, hemos terminado el programa. Fue un gran momento que pasé con mis amigos. Me despido, soy Fabián y espero que nos escuchen la próxima semana. Si no cobran. Sí, Rodrigo, gracias. Y sí, sigue pasando gente. Sí, también. Sí, anda agradeciendo mientras yo hago pasar a los demás para que saluden. Gracias por estar acá. Un placer. Nos veremos la próxima semana. Y le quiero mandar un saludo a mi hijo Tomás y a Analia y para todos los que me conocen. Que saludos. Tengan un muy buen fin de semana. Muy bien, perfecto. Se nos va cortando la luz. Sí, ya hay menos gente en el estudio. La voz romántica, infantil del señor Daniel. Daniel y. Queridos oyentes, les mando un gran abrazo y que tengan buena semana. Chao. Bueno, un saludo para la gente de A Dónde Corres, para Leo, para la prima de Leo, para Paula. Y le pedimos disculpas a todos los que nos oyeron. Esperamos el jueves que viene hacer algo que parezca un programa, pero por lo menos nos divertimos nosotros y ya, ya. Buenas noches. Y el último que cierre la puerta. Sí, por favor, apaguen la luz. Chao, gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. La Bemba. Una radio con memoria.